rival, a ti te jalo el pelo. Epi que tú quieres un bate, ponle bueno. Epi que tú quieres un bate, tú mate. Epi que tú quieres un bate, te no jalo tu rival, a ti te jalo el pelo. Epi que tú quieres un bate, ponle bueno. Epi que tú quieres un bate, tú mate. Epi que tú quieres un bate, tú mate. As mulheres desse baile mexe a bunda pra lá e pra cá. Um tumba la catumbi, tumba tá. Tumba, tumba. E tumba la catumbi, tumba. Tumba, tumba. E elas querem fazer tumba lá. É fica tu queres uma tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba. Estás escuchando a DJ Snake.